La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De febrero. Es día viernes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», que quiere decir, «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el capítulo séptimo del Evangelio según San Marcos. Jesús sigue adelante en su misión sanadora, liberadora. Misión que levanta, que anima. Misión de vida, de vida, por eso de vida eterna. Aquí hay dos cositas que yo quisiera poner de manifiesto. Una al final siempre nos llama la atención, ¿eh? Sobre todo en San Marcos, que les dice que no lo dijeran a nadie. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué razón? Jesús quiere que no se sepa lo que es, lo que hace. También esto tiene muchas interpretaciones. Así en las palabras más elegantes y más fáciles, podríamos decir, el secreto mesiánico, que era el Mesías, que había que guardarse en secreto hasta que se revelara en la cruz, en la resurrección. Sí, está bien. Pero yo quisiera dar esta interpretación primeramente. En la fe. La fe no es cosa de una emoción, de un sentimiento, que son pasajeros. Como diciendo Jesús, no se queden por encimita, no se queden por encimita. La fe tiene que crecer, tiene que transformar el corazón. Lo emotivo pasa, los sentimientos tienen esa característica, son pasajeros. La fe no tiene que quedarse por encimita. La fe tiene que transformar. Y la gente dice, pues no, ¿cómo no se va a saber esto? Dice, por más que se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados. El asombro. Bueno, hay un paso ahí de lo emotivo, dentro de lo emotivo, al asombro que ya empieza a tocar otras teclas del ser humano. Lo segundo, sordomudo. Sordomudo, hay que ponernos en aquella mentalidad. El sordomudo estaba fuera del pueblo santo. Su limitación, su discapacidad, su minusvalía, se atribuye o se atribuía algún pecado de sus antepasados, ¿no? O un pecado propio. En ese sentido, sordo, mudo, sordo, no podía escuchar la palabra de Dios, mudo, no podía alabar a Dios. Y esto hacía que se aislara. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cura, toca al enfermo y da una orden. Efetá, ábrete. El hombre recupera la comunicación, es decir, la capacidad de escuchar y de hablar. Ese proceso, la fe es un don, sí, pero es una respuesta y esa respuesta lleva poco a poco. Implica un proceso y esto es el crecimiento en la fe. Recuperar la capacidad de escuchar, recuperar la capacidad de hablar, de comunicar, de comunicarse. Qué bien nos hace todo esto, ¿eh? En nuestro tiempo donde hay tantas enfermedades de los oídos y hay tantas formas de mudez, es decir, de aislamiento. La fe es este puente, tiende este puente al encuentro, salir al encuentro, como escuchamos ayer. La fe nos lleva precisamente al encuentro con Dios y al encuentro con los demás. Señor Jesús, muchas son las cosas que nos distraen de ti, que nos alejan de ti y nos alejan del prójimo. Que tu voz se oiga fuerte en nuestro interior y nos llame a estar contigo en el silencio del corazón para poder hablar de ti, hablando contigo. Es día viernes. Haz de este día un gran día.